buscarte, porque todo te he dado y a ti se te ha olvidado que el amor es de dos. Ahora es justo que sepas que no quiero quererte. Búscate otro juguete, yo buscaré el amor. Se acabaron las horas de rogarte un